Y nosotros llegamos con las reivindicaciones de toda la mesa. En realidad cada uno tiene su casuística particular, pero las reivindicaciones terminan siendo las mismas. En el periodo pasado hubo un gran recorte hacia las empresas públicas, recorte de inversión, recorte de ingreso personal, descalabro en la estructura, en la carrera funcional, y bueno, y esas son las cuestiones que queremos modificar de cara a este presupuesto, y este gobierno tiene que dar señales para ir en esa línea. Bien, ustedes en las reivindicaciones puntuales, digamos, ¿qué situación tienen actualmente a nivel presupuestario? ¿Qué reclamos tienen en cuanto a la situación, digamos, de lo que se le destina a la ANP? Y la plantilla de la ANP en el correr de estos 4 años bajaron 200 funcionarios públicos, los cuales hay determinadas vacantes para poder ingresarlos y tomar la decisión política de que ingresen. También tenemos reivindicaciones que tienen que ver con la inversión del dragado público. Nosotros estamos discutiendo la profundización del canal de Montevideo, del canal de acceso al puerto de Montevideo, y bueno, entendemos que tenemos que hacerlo con medio público, pero para eso precisamos renovar la flota para poder no solo competir en precios, que hoy en día el dragado público es mucho más barato que el dragado privado, sino solo también en eficiencia y tiempos operativos, porque tenemos embarcaciones que tienen más de 40 años y entendemos que se tiene que dar un paso a la renovación, que eso nos permitiría la eficiencia en esa materia. Por otra parte, también entendemos que la empresa tiene que dinamizar la inversión pública para generar trabajo al resto de la sociedad, y bueno, y en esas reivindicaciones estamos. Muy bien, en cuanto al dragado, digamos, que ¿cuál es la situación actual? Para recordarle a la audiencia también de quién lo administra y cuáles son los reclamos que tienen ustedes. Hoy en realidad el dragado lo realiza la ANP, históricamente lo realizó la ANP. Nosotros hemos dragado desde los 9 hasta los 13 metros recientes. Hay una discusión pública ahora de que se tiene que llegar el dragado a 14 metros para poder generar mejor competitividad con los puertos de la región. Y nosotros entendemos que con una buena gestión del dragado, con inversión, en el corto plazo la Administración Nacional de Puertos puede asumir ese compromiso y puede llegar a los 14 metros. Muy bien. ¿Qué, digamos, futuro tiene la lucha de ustedes ahora para...? Participando de esta movilización, se entrega una carta del Ministerio de Economía, pero en cuanto a las reivindicaciones puntuales en el tema presupuesto y demás, ¿qué diálogo han tenido tanto con el directorio de la ANP y con otras autoridades? Nosotros, en realidad, como todas las empresas públicas, tenemos una discusión bipartita con nuestro directorio, pero bueno, esas empresas públicas se rigen por los lineamientos del Poder Ejecutivo, que los rige el Ministerio de Economía y Finanzas y OPP en este sentido. Bueno, hay excepciones que se pueden hacer y bueno, en esa línea de discusión estamos.